la abogada Marina Gifrin, que está en línea con nosotros en este momento. Buen día, Marina. Te saluda Diego Jaimes desde Radio Encuentro de Viedma. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Bueno, Marina, un aniversario triste, pero que sin embargo, bueno, hay que rescatar esta, me parece, cuestión de hacer memoria, de recordar, que no quede en el olvido, que no quede ahí como un caso más de violencia institucional en nuestra provincia, sino justamente poder, bueno, en principio, y si tenés ganas también empezar por ahí, refrescar un poco cuál fue el hecho en sí, que bueno, que llevó a la muerte de Coco Garrido hace 10 años en el Bolsón. Bueno, mira, el hecho fue, pasó lo siguiente. Coco Garrido, Guillermo Coco Garrido, era un joven de 25 años que había nacido en Epuyén y vivía en Bariloche. Uh-huh. Vivía en Bariloche con su pareja y trabajaba como cajero en el supermercado La Anónima. Uh-huh. Entonces, el 13 de enero, un día antes del cumpleaños de su padre, porque justo tenía el franco él, mm. Fue a visitar al papá por el cumpleaños, ¿no? Ajá. Pero fue el día que tenía el franco y comieron un asado ahí en Epuyén, en la casa de los padres. Uh-huh. Durante el día, ¿no es cierto?, del 13 de enero. Y después, él fue en micro y después se tenía que volver a Bariloche y primero se venían en auto en un Renault 12 de los padres de Coco, desde Puyén hasta Bolsón, y ahí se iba a tomar el último micro, sí, que va a Bariloche, ¿no? Que es el de las 8:30, 9:00, siempre más o menos se mantiene ese horario. Uh-huh. Bueno, y te lo cuento así con los detalles, porque así la gente entiende, y los que conocen Bolsón, que seguro hay mucha gente, ¿no?, que conoce. Sí, aparte estás contando una situación también bastante común de muchísimas personas que hemos andado, claro, por esa zona, que viven, así que, bueno, nos trae también un poco ese detalle del momento. Claro. Entonces, cuando llegaron a la EPF del Bolsón, que venían de Puyén, tuvieron un pequeño choque con una camioneta de unos turistas. Uh-huh. Bueno, los turistas se pusieron un poco nerviosos, ¿sí? Pero el choque, en realidad, no generó ningún daño físico ni ningún desperfecto mecánico en los autos, sino bollos, digamos, uh-huh, en las chapas, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, se intercambiaron papeles, ¿sí? Intervino un guardia municipal. La cuestión estaba ya resuelta, pero apareció la policía de la Comisaría 12, 13 efectivos de la policía de la Comisaría 12. Uh-huh. La turista se quejaba, qué sé yo, entonces estos policías dijeron que Coco era el que manejaba, venía con los padres, pero él manejaba, que Coco tenía aliento etílico. Entonces, bueno, lo llevaron detenido, se quitaron el auto. Bueno, la cuestión que a las 10 de la noche Coco estaba en el hospital de Bolsón, le hicieron un certificado donde sí decía que tenía aliento etílico, era lo único que tenía, uh-huh, pero ninguna otra cuestión, digamos, que no tenía ni somnolencia, ni ninguna cuestión, digamos, que de alterara, digamos, los sentidos. ¿Y no hubo, ¿sí?, Marina, un control específico, como se hacen de alcoholemia, digamos, para que fuera algo, no, más científico, ¿no? Claro, no hubo nunca, ni antes ni post-mortem, porque no había reactivos en la provincia. Ajá. Y eso está en el expediente. Uh-huh. Nunca hubo, digamos, reactivos en la provincia. Bueno, la cuestión es que en esa época era así, ¿viste? Era todo por... Bueno, la cuestión es que él, le dije, a las 10, sale del hospital, custodiado por policías, y a las 11:50 de la noche aparece supuestamente suicidado, ahorcado, en el calabozo. Por supuesto que yo te voy a decir que un muchacho por una contravención de ese tipo no tiene que estar en un calabozo, obvio. No tiene que ser, en todo caso puede estar demorado como máximo, ¿viste? Es discutible también, ¿viste? Claro, claro, seguramente. Porque si a él sale y secuestraron el auto, sí, ya no representa el peligro, ¿viste? Que hay gente que mata a otra con el auto y no queda detenida. Claro. No sé si pero es una vivencia que mucha gente tuvo. Me imagino una típica situación de discusión, de maltrato también por parte, como muchas veces se hace, de las fuerzas policiales con jóvenes, ¿no? Y lo que hace que esa situación se vuelva un poco violenta y es lo que genera por ahí que bueno, tomen estas medidas. Lo que pasó ese día, mirá, porque yo conozco el expediente, es un caso que llevo desde muy poco tiempo después de que ocurrió. Uh-huh. Lo que ocurrió ese día es que Coco, que ya... le decía a la policía, bueno, ¿cuándo me voy? Porque necesitaba irse para llegar a Bariloche a trabajar. A trabajar, claro. Porque viste cómo es, y más con la falta de trabajo que había y que hay todavía, los puestos de trabajo hay que cuidarlos mucho. Claro. Y él estuvo un tiempo desocupado antes. Uh-huh. Entonces, bueno, eso lo tenía muy preocupado. Y además, después se reveló, porque se hizo una autopsia psicológica, que fue una entrevista a todos sus allegados y vínculos, que era una persona muy alegre, que no tenía nada como para suicidarse, menos estando en pareja y con trabajo, pero que también hacía valer sus derechos. Claro. Era un joven empoderado. Era un chico de origen humilde. Era un chico de origen humilde, pero que había terminado el secundario. Uh-huh. Era el primer, viste, el padre tenía ese orgullo de haberlo podido, que haya podido estudiar. ¿Sí? Claro. Entonces era un chico empoderado de estas nuevas generaciones. Entonces él hacía valer, seguramente. Imposible, entonces, Marina, imposible no pensar en Facundo Astudillo Castro, ¿no? En hacer una relación. Claro, imposible no pensar. En el perfil que me estás haciendo, imposible no relacionarlo, ¿no? Y la intervención policial y demás. Es que es lo mismo. Sí. Entonces, te quiero preguntar, Marina, discúlpame que te vaya interrumpiendo, porque bueno, voy siguiendo el relato y me lo voy imaginando también, lo voy teniendo como presente en el relato y en la historia. Los padres, padre, madre, que estaban con él en este rato, que fue bastante breve según comentaste, ¿estuvieron ahí cerca, estaban en la comisaría o dónde estuvieron? El tema fue ese, vos sabés que yo he conversado mucho con el papá y la mamá, y ahora el papá ya falleció. El tema fue que los padres no se imaginaron semejante cosa, porque tenían confianza en la policía, hasta ese momento. Ellos eran personas de una zona rural, con mucha ingenuidad y confianza. Y bueno, dijeron, bueno, ¿viste? Y se fueron. Y después lo lamentaron mucho, hasta se sintieron responsables. Fue muy duro, muy duro para ellos. Pero realmente se fueron, ¿viste? Y se fueron a la casa de una hermana, porque había una hermana que vivía en Bolsón, estuvieron un rato con ella. No lo consideraban como algo, ¿viste? Tremendo, en realidad, es decir, forma parte de lo que nos dicen, ¿no? Como que, bueno, la democracia y demás, ¿no? Nadie, o sea, hay que tener ya un training en este ambiente para saber que estar dentro de una comisaría es realmente riesgoso. Sí, sí, que tenés que estar ahí atento y que te vean y que, bueno, preguntar y todo para que no se animen a hacer algo. La hermana, fíjate que esto, menos mal que llegamos a algún nivel de esclarecimiento, no a la justicia, pero a algún nivel de esclarecimiento. ¿Por qué? Porque la hermana, ¿por qué se supo todo esto? Porque a las 11 menos 10, o sea, no había llegado a una hora que estuviera Coco ahí, sino 50 minutos, fue la hermana a preguntar, que quería verlo para preguntarle qué es lo que quería comer. Entonces, ahí la policía, no lo puede ver, le dijeron. Entonces ella dijo, bueno, vayan a preguntarle qué quiere que le prepare, qué quiere que le traiga. Entonces ahí es cuando no pudieron eludir y lo encontramos ahorcado y todo eso. Porque si esto hubiera llegado a la mañana siguiente, imagínate, era el crimen perfecto. Claro. Decían, bueno, se suicidó. Pero ahí quedó, viste, ya quedó, o sea, esta intervención de la hermana, viste, quedó ahí esta posibilidad de seguirlo discutiendo. Claro, la hermana declaró también en la causa. Declaró, sí, toda la familia declaró en la causa. Hay mucho, ¿viste? Después fue tremenda la autopsia, ¿no es cierto? Mira, es tremendo porque como esto ocurrió un 13 de enero, no fue ningún juez ni ningún fiscal hasta el 2 de febrero a esa comisaría. Por la feria. Entonces todo, claro, por la feria. Entonces todo el sumario lo hicieron los policías, imagínate. Claro. Los propios sospechosos organizando. Tremendo, ¿viste? Porque ahora hay más avance, ¿viste? Creo que eso daría para que no fueran, ¿viste? Pero bueno, no fueron. No hay responsables. Claro, lo que veo, Marina, y estamos hablando con Marina Ginfrin, abogada en la causa de Coco Garrido, asesinado en 2011 en Bolsón, en la comisaría de Bolsón, y en nuestra página, nuestra compañera Olga ahí rescató algo de información, y nos comenta, podemos leer en la página de Radio Encuentro, que a fines de 2018, Laura Leiva y Emilio Oyarzum, agentes policiales, fueron llevados a juicio. Claro. La fiscalía siempre sostuvo el tema de el suicidio, ¿viste? Por más que se presentaron pruebas y otro tipo de pruebas durante digamos todo este desarrollo, la fiscalía se mantuvo con eso, ¿viste? Bueno, la cuestión que fuimos al juicio, se acusó a Laura Leiva y a Yarzún, Victorino, creo que era Victorino Yarzún, que eran como de rango bajo en la comisaría 12, por haberse olvidado de sacarle el cinturón a Coco. Entonces, a raíz de eso, se llama homicidio culposo, como un accidente por negligencia. Claro. ¿No es cierto? Bueno, pero la cuestión es que no lo pudo probar el fiscal Lozada, que fue el que llevó adelante la acusación. Y además fue juez de instrucción de la causa también. No lo logró probar, porque, bueno, nosotros como querellantes, y siguiendo lo que quería la familia, que era verdad y justicia, y también el derecho a la verdad, presentamos a la testigo Virginia Kramer, y bueno, que fue la médica que había hecho después una reautopsia, reconstrucción del hecho y otras pruebas, y ella explicó claramente que la autopsia, la primera autopsia que hizo Piñero Bauer, del médico del cuerpo médico forense, era el 8 de un desastre, que nunca hubo surco de atadura, que Coco tenía un golpe en la nuca y que hubo un izamiento posterior. Aparte, criticó muy duramente a la autopsia de Piñero Bauer, porque Piñero Bauer no guardó ni una radiografía y destruyó lo que sería la parte del cuello donde hay que analizar si hubo o no hubo surco de atadura. No quedaron constancias. Entonces, bueno, hay muchas responsabilidades, ¿viste? Así que el tribunal ese, en 2018, el 4 de diciembre de 2018, el tribunal que juzgó a Leiva y a Oyarzún, dijo que no se sabe cómo murió Coco. Lo único cierto es que murió en custodia policial. Claro. Ahí tenés clara responsabilidad estatal. Claro. ¿Sí? Internacional. Internacional. Porque, bueno, es un crimen de derechos humanos, es un crimen de Estado. Claro. ¿Y luego hubo algún tipo de apelación? ¿Cómo sigue la causa? No, los fiscales, que son los que llevaban adelante esta acusación, digamos, por homicidio culposo, que es un accidente, como por un accidente, no apelaron la sentencia. Podrían haber apelado, yo dije, ¿no? No apelaron la sentencia. Nosotros, los querellantes tampoco, porque nosotros consideramos que fue está bien porque permite llegar a la verdad. Nunca fue un suicidio. Y entonces, bueno, ahí está claro, ¿no? Que todo su esfuerzo, 8 años trabajando en la fiscalía para que fuera un suicidio, no lo pudo probar en juicio. La defensa obviamente no apeló porque estas dos personas quedaron absueltas. Entonces, esa sentencia es la que está firme. ¿Y qué hace? Una sentencia que dice, no se sabe cómo murió Coco, pero murió en custodia policial. Ni siquiera, dice la sentencia, sabemos si murió en el calabozo. Bueno, entonces, si una sentencia dice, no se sabe cómo murió, pero murió en custodia policial, la fiscalía, ¿qué debe hacer? Investigar. Claro. Pero la fiscalía nunca investigó, pese a nuestros requerimientos, que yo en representación de la familia hemos hecho. Entonces, archivaron el caso, recurrimos esa decisión y el fiscal jefe volvió a archivar, a ratificar el caso. Así que hemos denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, y eso está ahí todavía en trámite, digamos. Nosotros tenemos una petición, tenemos número de petición. Lo presentamos en 2019, a pocos días del fallecimiento del padre de Coco, porque don Guillermo del Carmen Garrido, quiero nombrarlo, ¿viste? Sí. Porque el señor falleció porque, bueno, falleció alrededor de los 60 años. No era tan grande, es decir, pero se vino abajo con esto. Es un hombre que sufrió mucho. Yo te quiero comentar que el sufrimiento de la familia fue muy, muy grande, porque no esperaban esto. Les vino como de golpe. Y bueno, y son una familia muy unida. Y la verdad que y esta falta de respuesta de la justicia tampoco la han entendido. No sabes lo maltratados que han sido los Garrido en la justicia. Han sido maltratados, ninguneados. ¿Sí? O sea, han sufrido en su propia piel la muerte de uno de su hijo, su hermano, y además toda esta justicia discriminadora con los sectores populares, y que no los escucha, ni los mira, ni los ve. Así es, bueno, como en muchos otros casos lamentablemente en la provincia, y bueno, también aquí tenemos cerca la provincia de Buenos Aires, donde se han dado muchas situaciones así, y bueno, lamentablemente la violencia institucional y contra jóvenes es moneda corriente, lamentablemente, y bueno, lo que sí uno ve en relación a esta actividad que se hace hoy es que ha habido o hay también movimiento social, solidario, de memoria, que tiene que ver con que, bueno, no quede impune el caso y mantener ahí un poco la llama viva del reclamo de justicia, ¿no? Me imagino que amigos, gente cercana, organizaciones, han estado también reclamando, y como lo van a hacer hoy a las 18 horas ahí en Bolsón. Sí, hubo mucho apoyo, ¿viste? Mucho apoyo de la comunidad. Al principio trabajó mucho el colectivo de militantes por los derechos humanos del Bolsón, y ahora se sumaron más organizaciones. Y al principio había una marcha por mes, todos los días 13, el 13 de enero. Después fueron, bueno, después dice que la gente, incluso muy interesada, siguiendo la causa, la gente fue a entrevistarse con los fiscales, con los jueces, de cámara. Fue realmente el trabajo comunitario, viste, exigiendo justicia, también fue ninguneado por el Poder Judicial de Río Negro. Yo esto lo quiero destacar, viste, porque la comunidad de Bolsón, un sector activo pero numeroso de la localidad de Bolsón, el centro de estudiantes de donde había estudiado Coco, que le han puesto el nombre de Coco Garrido, bueno, hubo muchas cosas, viste, hay un hermoso recordatorio en Etuyén hecho por la municipalidad, hay una declaración de la Municipalidad de Puyén y del Consejo Municipal de Puyén. Pero Río Negro, a nivel institucional, un desastre. Sí. Un desastre de Río Negro, no la comunidad, sino las instituciones, y muy especialmente el Poder Judicial, que no escucha tampoco a la comunidad, ¿viste? Es como que todo... Es un estamento aparte. Rojo. Es un estamento aparte, y bueno. Ahí tenemos el resultado, que comprometen incluso la responsabilidad internacional del Estado argentino. Sí, sí. La mediocridad tremenda a nivel judicial, además de todo, porque, bueno, una falla en la investigación, ¿viste? Es como, bueno, permanentemente fallan en las investigaciones, ya es una mediocridad, ¿qué podés decir? Sí, sí, evidentemente uno tiene que pensar si son fallos, son errores, o bueno, van direccionando también las causas en función de intereses también oscuros, ¿no? Y de la impunidad. Con relación a la policía, jueces y fiscales no avanzan nunca, claro, como debe ser. Y entre ellos también, porque acá hubo responsabilidades, si hay una jueza de feria que no fue, hay responsabilidades, si hay una autopsia que está pésimamente hecha y por eso no se puede establecer un caso, hay responsabilidades también de profesionales. Y eso también forma parte, porque si no todo es pacto corporativo, ¿viste? Sí. Y así no se puede, y así no se pueden esclarecer hechos tan graves. Así es, bueno, y acá también Olga, ahí haciendo la producción, nos trae el recuerdo de Gualberto Solano, de Julieta Vinaya, ¿no? También familiares, papás, mamás que han luchado, y bueno, también se les ha ido la vida en esta lucha por conseguir justicia por sus hijos, y bueno, lamentablemente no lo han logrado, pero me quedo con esto, Marina, de, bueno, la gente, la comunidad, compañeros, compañeras, los movimientos sociales, organizaciones que siguen esta lucha, y que bueno, que no dan un paso atrás para que se siga reclamando justicia, que se siga buscando la verdad, que se siga haciendo memoria, así que creo que también como sociedad, como país, hay que quedarse también con esa lucha para poder seguir caminando y seguir andando. Claro, siempre mantenemos esa esperanza y además seguimos en la lucha, en las calles y jurídica. O sea que estamos todavía en pie, y esto no lo vamos a dejar, y hasta acá hemos tenido los resultados que hemos logrado, pero por lo menos no hemos permitido que esa maniobra tramposa de hacer que era culpa de él al final, porque en definitiva, dice, el dolor, yo conozco, digamos, porque lo he conversado con ellos, el dolor que representa para una familia que si esa verdad mentirosa se suicidó cuando, es decir, no, eso logramos por lo menos que esa verdad mentirosa, esa mentira, no avanzara, y bueno, estamos luchando. Así es, Marina Shiffrin, abogada querellante del caso del asesinato de Coco Garrido en Bolsón hace exactamente 10 años. Te agradecemos mucho por esta comunicación y quedamos atentos ahí a cómo sigue esta causa, como vos decías, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Te mandamos un beso grande y esperamos que sea un día de memoria, de recuerdo, de verdad y también de búsqueda de justicia. Bueno, muchas gracias a Radio Encuentro y a vos, que siempre están tan seguidores de estos casos. Te mandamos un beso grande. Hasta la próxima.